Estás escuchando una transmisión radial por la liberación de todos los presos en todas las cárceles de todo el mundo. Estamos aquí en medio del comienzo de la actividad por les preses políticas organizada por una diversidad de personas en la Plaza de la Resistencia y el Descanso este 21 de noviembre del 2020, y estamos con una de esas personas, de las varias que organizaron este evento, y queríamos preguntarle y que nos contara un poco cómo había sido la idea de organizar esto, cómo se levantó. Y luego ir viendo también cómo les podemos ubicar para seguir aportando y todo eso. Hola. Hola, contarles que esta idea nace de algunos vecinos autoconvocados de aquí de Barrio Camin. Barrio Camin durante la revuelta se ha caracterizado por apañar en la lucha callejera, la cual los vecinos que decidimos organizar este evento la validamos. La validamos como una forma de lucha y creemos que la lucha callejera fue la que logró presionar y conseguir que hoy por hoy podamos haber conseguido un plebiscito que, a pesar de haber sido una cocina que generaron los clásicos políticos, igual fue la presión de la calle, la lucha, el fuego, la indignación de todos los compañeros que estuvieron luchando todo este tiempo, lo que generó tanto que el chileno común despertara y participara y validara esta forma de lucha, como que también las autoridades y los políticos hoy día se hayan visto atados de manos, asustados también de ver cómo nos habíamos empoderado de las calles y de todos los espacios y los territorios. Y por lo mismo, una vez ya terminado el plebiscito, creemos que una bandera de lucha que hay que mantener ahora es poder sacar a estos compañeros que han caído, porque ellos están ahora encarcelados de manera injusta debido a esta lucha social que hoy día muchos celebran. Y que por lo tanto creemos que una manera de no olvidar y de no volver a cometer el mismo error de la dictadura es que es muy importante que sigamos presentes y creemos una conciencia colectiva con respecto a lo que están pasando nuestros compañeros, y hacemos un llamado también a la gente a empatizar con esta misma situación, esta pandemia mundial que hoy día nos llevó a estar 9 meses encerrados en nuestras casas. Imagínense lo que deben sentir todos estos compañeros que han caído a la cárcel, una institución horrible de reinserción social que en ninguna parte del mundo ha existido y que por lo demás representa el lado más oscuro de este sistema capital, que los mismos compañeros salieron a luchar en contra de esto. Entonces creemos que hay que ayudarlos, no hay que olvidarlos, hay que sacarlos, y por lo demás, si somos gente que creemos en la lucha de calle, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Así que la idea nuestra, igual de los vecinos autoconvocados, es que seguir con estas actividades, seguir levantando la lucha de los presos, las presas y los preses que lo están pasando horrible, y por lo mismo esta es la primera y esperamos poder seguir contagiando a más territorio y poder ir organizando más actividades por ella. Y justamente la idea de que se multipliquen estas acciones en los distintos territorios también, ¿cómo podríamos invitar a la gente que está escuchando esto ahora, unos días después de que ocurrió, de que ocurra esta actividad? ¿Cómo se puede aportar a este trabajo que ya se está comenzando a hacer, por ejemplo, de las vecinas autoconvocadas de este barrio? ¿Cómo se puede aportar? ¿Hay alguna forma de aportar o de contactarse? ¿Cómo podría hacer la gente? Mira, primero motivarlo a quien le guste esta actividad, que la repliegue en sus territorios, en sus espacios, con sus amigues, con su gente. Creo que es muy importante para que cada vez seamos más apañando. La revuelta demostró que mientras más somos, más presión causamos, y por lo tanto vamos consiguiendo las cosas de manera más rápida. Por lo tanto, eso es lo primero, llamar a la gente a autogestionarse, a autogestionar estas actividades. Segundo, lo otro es la cana, está ahí, la cana de Valpo, las canas de Santiago están ahí, acercarse. Hay un montón de organizaciones, la coordinadora, la de Ramiro, las de las mamás de los presos, contactarse y preguntarles qué necesitan. Y si es que quieren contactarse con nosotros, gran parte de los vecinos que estamos en esta organización ahora, participamos igual de la olla común de Camin. También estos son buenos espacios para dejar acopio y vincular también todas las organizaciones. Y si no, tenemos también la asamblea de la Plaza del Descanso, que también el barrio va apañando en todas estas actividades. Así que creo que por el momento ese es como el dato más certero y más cercano que les podría dar para seguir apañando. Bacán. Muchas gracias. El aislamiento es tortura. El aislamiento es tortura. Ante la maquinaria punitiva del Estado, que la revuelta reviente todas las jaulas. Ante la maquinaria punitiva del Estado, que la revuelta reviente todas las jaulas. Sobre el juicio de Carlos Marchand y Martín Robledo. Nos alegra saber que Martín y Carlos no fueron condenados por la acusación de robo con violencia. Arriesgaban 3 y 5 años respectivamente. Esta acusación no fue nada más que un ensañamiento de los pacos contra dos luchadores. Casos como el de Martín y Carlos hay muchos. Por eso no podemos soltar las calles y debemos seguir agitando hasta liberar a cada uno de nuestros compañeros. Coordinadora 18 de octubre por la libertad de las y los presos políticos. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría, a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí. A todos los compañeros, los hermanos que fueron tomados presos por manifestarse de la forma que sea en las calles durante el estallido social y durante todos estos meses que han seguido el estallido social, quiero que sepan que no están solos. Sabemos que la cárcel es súper dura, sobre todo en este contexto en el que estamos de pandemia, donde les están vulnerando los derechos de forma sistemática. Y así de difícil y así de solos que se tienen que estar sintiendo en este minuto, este mensaje es para que ustedes sepan que estamos afuera y seguimos peleando por las mismas cosas que ustedes estaban peleando. No vamos a parar hasta que también ustedes salgan libres y puedan disfrutar de una vida más digna, de un país más digno. Vamos a seguir haciendo barricadas, vamos a seguir quemándolo todo hasta que podamos decir que logramos conseguir algo. Algo que ojalá sea todo, que ojalá sea otro mundo. Así que si ustedes me están escuchando desde acá, desde la Plaza del Descanso y la Resistencia en Valparaíso, en calle Camin, les quiero mandar un gran abrazo y una grande barricada y un gran fueguito que les prenda el corazón y que les entibie el alma para poder sentir que van a venir días mejores y que cuando esos días mejores lleguen nosotros les vamos a estar esperando afuera. Mucha fuerza, compañeros, mucha fuerza, hermanos. Estás escuchando una transmisión radial por la libertad de todos los presos en todas las cárceles de todo el mundo. Y te puedes presentar con tu nombre si quieres, si no, organización, no, lo que quieras. No, soy un vecino acá del barrio de Camin. Como la mayoría de Chile, empezamos a organizar así activamente después de la revuelta de octubre. Como ya he sabido, acá el barrio es un lugar de resistencia y de lucha constante contra la represión, y estos espacios lo estamos tratando de recuperar no solamente a través de, no sé, de la lucha callejera o de actividades, sino también a través de la gráfica, dotarlo igual de como una imaginería que perdure en el tiempo y que quede presente en todos los vecinos, ¿cachai? Que no se recuerden solo el hecho de una barricada o solo el hecho de una asamblea, sino que también esté plasmado en el muro las inquietudes, los anhelos, ¿cachai? Trabajamos no solamente en mural, sino también propagandas, carteles, afiches, lienzos. Entonces ahí como tenemos como un piño como más o menos especializado, la mayoría viene como del graffiti, algunos del diseño gráfico, otros del arte. Y ahí alguien tiene una cosa para serigrafiar, otro hace el diseño y se va armando. En lo que respecta a este muro, era un espacio que estaba que fue tapiado para como un anti-ocupa, para que no se lo ocuparan. Entonces tapiaron toda la fachada de la casa. Y ¿qué tapiado? Lo tapiaron con metal, lo cerraron con metal y estaba botado. Y se había prestado para hacer mucho como propaganda a través de rayado y afiche. Y cuando las compañeras que organizaron el evento nos cuentan, nosotros dijimos, oye, está propicio para pa legalizar el lugar y dotarlo de otra vida. Y es lo que se tradujo en el mural. Y es participativo, o sea, básicamente uno traza, uno o dos personas son los trazadores y los demás rellenan así como si fuese como un ajedrez. Acá. Ese mural del frente también, del jardín infantil, tiene así sus subliminalidades, pero tiene otra... El de que está a la vuelta también, ¿cachai? Que sea ya el tiempo de octubre, como aguantaba la repre, más dura, ¿cachai? Y eso, pues este en particular es por los presos, que es un tema que le puede afectar a cualquiera el que esté luchando. O sea, independiente que esté luchando en la calle, en un sindicato, en un centro estudiante, la prisión política puede existir. Porque la fiscalía tiene como primer castigo la prisión preventiva. Entonces muchos cabros en verdad y compañeros y compañeras no están en un proceso que se ha alargado, donde su prisión preventiva de tres meses se alargó a 6, a 9, a un año, pero la mayoría está sin procesos terminados. Entonces el escarmiento que te está dando el Estado es a través de la prisión preventiva. Eso por un lado. El rollo de las visitas, ¿cachai? Que por el tema del COVID se cerraron. El tema de los presos políticos mapuche, que es otra causa aparte a la de la prisión que viene desde la revuelta. Y aparte el tema anticarcelario en sí, de que en verdad es la solución más fácil, es meter a los asociales dentro de estas jaulas, ¿cachai? Entonces están esos tres rollos. Como venimos del graffiti, ocupamos otras técnicas, o sea, aerosoles y otras tonalidades de colores del muralismo convencional, que es medio tristón, ¿cachai? Los personajes acá o los que están al frente, tú los veis sonriendo, ¿cachai? Porque la revuelta y la revolución tiene que ser un acto de alegría, ¿cachai? No puede ser un acto de pesar, como, no sé, por los murales de la BRP, otros murales son tristones, ¿cachai? Y en verdad, más de incentivarte es como, claro, es revocativa, pero va encima, pero el problema es que carga con una mochila, que es la mochila de la represión dictatorial y un montón y una derrota generacional, ¿cachai? Nosotros como la juventud que en verdad no vivimos esa represión tan barbárica como fue la de los 70 y 80 en Chile, no cargamos con esa mochila. Si bien tenemos tradición de familia, alguien que peleó, alguien que fue militante de alguna cosa o se conoce algo, no, de manera directa no lo sentimos. Entonces el mural, este en particular, tiene que ver con la alegría de la lucha, y también mostrarle a los compañeros que están encerrados que bueno, la lucha es larga y que si lo hacemos a través de la tristeza no avanzamos, ¿cachai? Por eso los personajes están sonriendo, son multiraciales, multigéneros, ¿cachai? Tratamos igual de nivelar si hay chicos, chicas, ¿cachai? Cantidades de como no solo chicos, ¿cachai? De repente tiene ese problema, o de repente otras brigadas más partidarias tienen ese problema, que todavía no entran como en el rollo de la nueva manera del nuevo mundo que es en verdad se construyó no solamente después de octubre, sino que se venía construyendo igual desde abajo, organizaciones de género, y diversos tipos, animalistas, ¿cachai? Y eso las organizaciones clásicas, partidarias no lo rescatan, entonces cojean en ese tema. Y eso mezclado con la tocata, ¿cachai? El panfleteo y eso cotidiano, hace como que todo sea como un todo. Es una compañera que está muy vinculada con el tema como irlandés, decía que tenía que ser como Derry. Derry es un espacio, un barrio en North Irlanda que está liberado básicamente de la represión, y todo el tema ahí de murales es de rescate histórico. Entonces hay un proyecto también que se quiere empezar a ejecutar, que empezar a plasmar no solamente que sea como gráfica, ¿cachai? Como las que se ven acá, que son como más personales, quizás que vienen de la ilustración, que no representan en verdad lo que el territorio vivió, no sé, pues el abuso de los gases, chicos que perdieron ojos en este barrio, ¿cachai? Retratarlo. Entonces es un proyecto que se va trabajando, pero todo desde la autogestión, porque no tenemos, no hay un financiamiento partidista. Hacemos chapitas, hacemos afiches, hacemos bolsitos, los vendemos, de ahí sacamos pintura y de ahí hacemos, no sé, por la propaganda y los carteles. Entonces, es todo así a través de la autogestión y de lo que podemos nosotros ir generando. Si alguien les quisiera buscar o contactarse con ustedes, tienen un colectivo, es como Vecinos del Barrio. Vecinos del Barrio y en asamblea funciona todos los días martes. Entre 5 y 6 en la plaza, igual todos llegan acá, todos saben más o menos quién es quién hace qué, hay negocios que son más o menos igual afines, ¿cachai? A la causa, hay un rollo buena onda, antirrepresivo principalmente y pro organizativo. Hay experiencias como Trafkin, que ocurrió en la mañana, que es como de copias colectivas de alimentación. Funciona la vía común arriba en la frente a la cárcel, en lo que es la junta de vecinos. Hay una recuperación de una quebrada, hay un rollo, una pelea con entre una inmobiliaria, hay todo un tema, hay hartas cosas que se están trabajando. ¡El barrio de la noche! ¡Paso rápido por la jodida ciudad! ¡No constante! ¡A los piojos de camisa! We'll be right back. qué es lo que se ve y también cuál es tu mensaje hacia quienes están privados de libertad, secuestrados por el Estado de Chile en las distintas cárceles a raíz de la revuelta y otras situaciones. Buenas tardes, estamos acá en la Plaza del Descanso, Camin, Valparaíso. Será la PP, 5 de la tarde. Buen ambiente, gente compartiendo. Hay paño, hay información compartiendo sobre los presos de la revuelta, sobre los presos contra el sistema, contra el Estado y con todo lo que el Estado no le parece, son un peligro para la calle y para la sociedad, lo encierran. Por lo mismo acá se está convocando, se están recordando un presente, siempre están en la mente la gente de los queridos. Hay amigos que también están. Un fuerte abrazo ahí a Marcelo Villarreal, a Liste, a todos los chicos y chicas. Y nada, pues aquí una tocata después de un año que la gente toda encerrada por el miedo al COVID, al bicho, no quería salir. Acá toda la gente, la mascarilla no se ve. Está esa dictadura que te amarra de la noche no poder salir. También se siente como uno estuviera encerrado en una cárcel. A distinto a los demás que pasan 24 horas al día, pero se siente y se comparte todo el pensamiento con mucho cariño a todos los que están atrás de unos barrotes y no pueden ser libres. Acá la gente sigue luchando, y eso nunca se va a parar. Mientras exista miseria, siempre habrá rebelión. Hola, mi nombre es Connie, soy vecina acá del barrio Camin. Participo en la asamblea territorial de la Plaza del Descanso y la Resistencia. Estamos acá apañando la actividad por los presos, en solidaridad con ellos. Aprovecho de mandarle un afectuoso saludo, un cariño, un abrazo grande para Aguante, para que no se sientan solos, para que sepan que estamos acá, que hay caleta de gente, que la actividad está súper bonita, que toda la ayuda va en ellos, que estamos como con las ganas puestas en que salga libre. No sé a quién tenemos que exigirle, pero en realidad el apaño yo creo que está entre las personas que estamos acá, que podemos apañar y nada, pues libertad para todas y todas las presas y los presos, que no importa la condición en que estén, sino que eso, exigir la libertad de ellas. Sí, yo estoy acá en uno de los puntos de acopio donde se está recibiendo alimentos no perecibles y útiles de aseo que van en aporte para la cárcel de Valparaíso y unos presos en específico. El aislamiento dentro de las cárceles representa una de las formas más brutales de imponer esta maquinaria de tortura. El régimen de aislamiento se basa en la aplicación de un castigo severo. Es el castigo dentro del castigo. Si bien es cierto que este régimen también es utilizado para presos que requieren protección del resto de la población penal, violadores, femicidas, entre otros, el sistema de aislamiento es ideado y creado para castigar a presos refractarios y para quienes son considerados un peligro para la causa que les llevó a prisión, junto con limitar el contacto de la y los presos con el exterior y con el resto de los presos, se restringe al máximo la movilidad de este y la posibilidad de realizar actividades al interior de la prisión, lo cual, evidentemente, tiene como propósito quebrar al preso y la presa y lograr domesticarlo. En este régimen, la institución carcelaria intenta controlar cada movimiento y comunicación de la y los presos, constituyendo una de las partes fundamentales del sistema de castigo. Coordinadora, 18 de octubre. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Y nos encontramos en la actividad por les presos acá en Valparaíso, en la Plaza del Descanso y la Resistencia, un día 21 de noviembre. Y acá estamos con la Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso. Hola. Hola, muchas gracias por esa presentación. Bueno, claro, yo soy una participante de la Asamblea Anarquista de Valparaíso y junto a otros estamos acá y me toca a mí la parte de contar un poco que ha sido una experiencia organizativa a partir del autoconvocarnos en torno a tener algunas ideas en común relacionadas al anarquismo. Que empezó ya el año pasado, en diciembre del año pasado, a raíz de la revuelta y de todas las reflexiones autocríticas y desmesura que nos tomó a todos, y hemos ido desarrollando de diversas formas algunas reflexiones teóricas y algunas acciones y prácticas también, siendo muy cuidadosos de tratar de llenar de contenido también nuestras acciones. Y hoy aquí también tenemos algunas cosas que presentar y algunas cosas que aportar en una jornada como esta, que le voy a pasar aquí a mi compañera para que cuente un poco más de cuál es nuestra participación en este contexto, siendo este esfuerzo organizativo anarquista que llevamos casi un año encontrándonos y que nos parece muy importante participar acá. Bueno, muchas gracias. Sí, como decía mi compañera, hoy estamos aquí en esta actividad que fuimos invitadas junto a otros y otras también a encontrarnos, a dialogar en torno a lo que está sucediendo, nuestro contexto, nuestras perspectivas, en el contexto también de posicionar un grito fuerte y claro con respecto a la libertad de los presos y presas de la revuelta. Aceptamos también la invitación que cordialmente nos hicieron los organizadores de este encuentro en el contexto del lanzamiento de un fanzine colaborativo realizado por las Asambleas Anarquistas y Libertarias de la región chilena, y también en el ánimo de encontrarnos, de dialogar desde el anarquismo, desde las diferentes instancias de lucha, las comunidades en lucha, los grupos, las diferentes personas que se están organizando a través de los territorios, a través de las asambleas territoriales y de las diferentes instancias, y seguir en este ánimo de encontrarnos en la calle, de recuperar los espacios, las plazas, de dialogar entre todos y todas, pues. Eso un poco. Y con respecto al fanzine, mi compañera les va a contar un poquito. Bueno, y el fanzine nace también desde el encuentro de distintas asambleas de distintos territorios, del territorio dominado por el Estado chileno, y en este conjunto como de reflexiones continuas, de reuniones continuas en la virtualidad. Fuimos creando, este es como el primer resultado de este esfuerzo, que es un fanzine que se llama Sembrando la Revuelta, reflexiones anarquistas a un año del estallido, donde compartimos las reflexiones que se fueron dando en todo este proceso de revuelta de este año. Bueno, y también llamar a, dentro de todo lo que hemos estado haciendo, y la participación acá es también para realzar y hacer fuerte el llamado a solidaridad con los presos de la revuelta, los presos del estallido, que todavía continúan encarcelados por el Estado chileno, y no ha habido respuesta aún, ni justicia, ni nada similar que se le pueda llamar. Eso, por eso estamos acá también. Muchas gracias, y por último preguntarle si existe algún correo, alguna forma de contactarse con la asamblea, forma de contacto. Sí, de hecho hay dos correos y un Facebook. Un correo es asambleaanarquistavalparaiso@gmail.com y el otro es asambleaanarquistavalparaiso@raiza.net. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Asamblea Anarquista Valparaíso. Por todos esos medios nos pueden contactar. También sacamos cada cierto tiempo un fanzine radial que anda girando por ahí, sonando por la Placeres también y por otras radios. Y eso, pues, tenemos todas esas formas de contactarnos y tratamos de estar atentos también, así que les invitamos a contactarnos y encontrarnos. Eso, gracias. Muchas gracias. Todos los días son iguales para ti, buscando una salida y vuelves a consumir. We'll be right back. estamos aquí en la transmisión en vivo grabada desde la Plaza del Descanso y la Resistencia. Nos encontramos con un vecino autoconvocado que está colaborando aquí en esta actividad desde la vereda del Acopio. Y le queríamos preguntar qué es lo que se está haciendo con el acopio, qué es lo que se necesita y todo eso. ¿Cómo estás, vecino autoconvocado? Muchas gracias. Estamos bien, muchas gracias a ustedes, la chiquilla, por asistir a la jornada y reportear esta actividad. El acopio que estamos realizando va dirigido hacia los presos de la cárcel de Valparaíso y en especial a las dos compañeros que están presos en Santiago, que son Ibrahim Acevedo y Cristian Briones. El acopio, los materiales para traer, que se ha estado recolectando, generalmente son abarrotes no perecibles, arroz, galletas, no caseras, chocolates, envasados, solo de leche, no casero, embutidos, sopas instantáneas, azúcar, sal, té, jugo, café, cereales, pan de molde, jamón envasado, barras de cereales. También estamos recibiendo útiles de aseo para algunas compañeras y compañeros que también están presos, que están orientados en los siguientes materiales, que son el champú, jabón envasado y transparente, toallas higiénicas y detergente, cloro y poet. Esas son como los principales materiales que se están recaudando aquí en la plaza y van dirigidas principalmente, como dijimos, hacia el preso de la cárcel de Valparaíso y dos compañeros de Santiago que están enfrentando durísimas penas. Están saliendo sus condenas ahora muy reciente y está bastante complejo el panorama que están atravesando. Gracias, vecino. Estas son parte de las cosas que igual alivianan ahí a las familias, a los mismos compañeros que están adentro. Así que muchas gracias. Estaremos ahí difundiendo todo el acopio. Muchas gracias a ustedes por estar en cada actividad, siempre aquí a codo a codo, en toda la resistencia, y un saludo fraterno a todos los compañeras y compañeros presos que están enfrentando esta difícil situación. Muchas gracias. Estás escuchando una transmisión radial por la liberación de todos los presos en todas las cárceles de todo el mundo. Hola, mi nombre es Sandra, soy vecina de la Asamblea del Descanso y la Resistencia y participo de otras organizaciones también y eso. Bueno, definitivamente la libertad de los presos políticos durante todo este tiempo, no solo de la revuelta. Creo que también merecemos que se haga justicia de todo el aprovechamiento que ha tenido la fuerza policial y el abuso de poder con los que luchan y con las que luchan. Y por eso estoy acá, porque también quiero integrarlos en mi vida para honrarlos y sacarlos. Mucha fuerza, que su fuerza, que están ahí adentro concentrándola, nos llega a nosotros acá en la calle y honramos su lucha y no vamos a parar aquí en la calle hasta que salgan, hasta que sean libres y podamos construir una nueva sociedad. Muchas gracias. La cárcel es el sitio de torturas donde el Estado envía a los pobres, disidentes, rebeldes y todo quien sea una amenaza para el orden social, capitalista y patriarcal. Dentro de las prisiones se somete a todo tipo de vejámenes a quienes están encerradas en ella, siendo el aislamiento una de las formas de suplicio. La lucha contra la cárcel es la lucha contra la reacción opresiva del Estado. Solo organizándonos y luchando en la calle, recuperaremos a nuestras hermanas y compañeras secuestradas por el Estado. Estamos en la actividad de Scamming por los presos políticos de la revuelta. Y nos gustaría saber tu vivencia, tu opinión de aquello que está ocurriendo aquí. Y un saludito también para los compas. Bueno, de lo que está pasando aquí, desde el lugar en el que he estado, que ha sido el acopio, recibiendo los alimentos para ustedes, como que me doy cuenta que por lo menos hay mucha gente que como que se puso igual en su lugar y ha dado mucho aporte, y que hay mucho interés en apoyar a los presos políticos de la revuelta sin que sepamos muy bien quiénes son, y eso a mí me parece un gesto bien importante, como que se confía en que es injusto lo que le está pasando y que ya se esté intentando posicionar la demanda a través de movilizaciones. Desde el día de ayer, que fue el día viernes 20, vimos que muchos compas a nivel nacional salieron a la calle a protestar por los presos y presas políticas de la revuelta. Entonces, que nosotros, si bien creemos que el proceso de octubre puede tener distintas interpretaciones de cómo se traduce una respuesta política a eso, como desde la institución creemos que es primordial que no haya impunidad. Y mientras haya impunidad, ningún proceso va a ser realmente democrático ni efectivamente va a alterar el orden de las cosas. Entonces nosotros creemos que la demanda de los presos políticos no se puede caer, no se puede dar el brazo a torcer en esta demanda, y que sin justicia no puede haber paz. Entonces, en ese sentido, creemos que su labor en este momento es resistir. De a poco afuera nos estamos organizando para entender mejor cómo apoyarlo, pero que la tarea de ustedes es resistir. Apañarse entre ustedes, igual la cana es otra rutina, pues, y como que es súper viciada igual, pues. Entonces como tratar de no caer en la violencia ni reproducir la violencia que está ahí adentro, pues, sino como buscar espacios como de ternura igual en la cárcel, pues. Porque igual, no sé, pues, ojalá sientan como este saludo como igual una invitación a reconocer que estamos preocupados efectivamente también de ustedes. Soy Catalina, no pertenezco a ninguna organización más que a mí misma, soy Catalina, es mi propia motivación. Y estoy acá en este encuentro que está viendo para hacer acopio y de encuentro humano, por hacer memoria también y como memoria presente por los presos que en este minuto están. Y como mensaje, así como todo, como mandar cariño, fuerza y como que no están solos, por lo más solos que se sientan. Hay mucha gente pensándolo, como que si pudieran ver esto, si pase como una, no sé, como algo como medio sensitivo. Yo creo que hay más de 500 personas, como está lleno de personas que están todos aquí por ustedes. Entonces, como que sientan un poquito ese fueguito y esa compañía. Así que eso, cariño, cariño y fuerza. asesinando. La insuficiencia de mi pasión. Hay que observar muy bien la esquina donde la acción se va a realizar. Muy determinar la necesidad de materiales sin que ninguno vaya a fallar. El neumático, el rielito, el combustible tiene que rir. Barricada, se necesita una banda organizada, Es importante tener bien claro el objetivo de la acción. Planificando con suficiente anticipación. Para ninguna huella dejar. El neumático, el Miguelito, el combustible tiene que rir. El neumático, el Miguelito, el combustible tiene que rir. El aislamiento es tortura. Ante la maquinaria punitiva del Estado, que la revuelta reviente todas las jaulas. Soy desde Valparaíso, desde las alturas de los cerros. Estoy en esta actividad principalmente porque encuentro que es importante hacer presencia, y una presencia presente, consciente, el activismo en la calle, la organización territoriales, trabajo en una organización por la niñez y juventud. Nos hacemos siempre parte en realidad de toda la activación territorial, y es importante también como persona que todos sepan, todas aquellas que han sido privados de libertad, de forma injusta y arbitraria, que no están solos, no están olvidados, que les tenemos presente en todas nuestras luchas, que son, no solamente son una consigna para embellecer un discurso político, sino que es un actuar diario y cotidiano desde las ollas comunes, desde las activaciones en las redes sociales, desde la calle, desde la resistencia frente a la yuta, y en este tipo de actividades también que hacen visible una de las máximas luchas que tenemos hoy por hoy, que todos sean liberados y que todos estemos finalmente presentes en la lucha social. Y porque hasta que no estemos todos luchando, no podemos descansar, no podemos cesar tampoco el trabajar de forma articulada y también de forma permanente. Creo que si no hacemos esto constantemente, podemos caer en el olvido, y bien decían por ahí que el olvido también lleva a la indiferencia. Y para mí, por lo menos, no me es indiferente que mis compañeros estén privados de libertad. Así que a vencer, luchar hasta vencer. Una pregunta a propósito de lo que decías de tu participación política o social en una organización que trabaja por la defensa de la niñez. Y respecto a lo que ha acontecido en los últimos días con la represión, ¿cierto? Bueno, habitual en Gualmapu, ya como sabido, pero también en otros territorios, también en relación al Sename. ¿Qué es lo que pasa en una organización? por la defensa de la niñez en este contexto, ¿no? Como cuál es la percepción de lo que está ocurriendo. Bueno, a título personal igual voy a hablar, no quisiera tomarme tampoco las partes así como de hablar tan solo por la organización, pero sí por los principios políticos de la organización, que es hacer visible que la niña y juventud son parte importante de las luchas sociales, de las revoluciones efectivas también que podemos hacer como sociedad y como movilizaciones sociales. Como organización igual diría que en realidad esta injusticia ahora se ve latente, ahora es noticia, pero esto ha acontecido históricamente en esta institución nefasta que es el Sename. Ahora, lo que a nosotros también nos conmueve y nos mueve y nos moviliza es, bueno, si digo no más Sename, ¿entonces qué? Entonces nosotros como persona, como piño organizado también, es que queremos que la niña y juventud sea cuidada, protegida, que los espacios políticos, los espacios de participación y de organización puedan tener una participación presente y efectiva. Y aquellos y aquellas y aquellas de sectores de Sename que sepan que en cualquiera de estas organizaciones y cualquiera de estas personas también estamos prestos a recibirles, hacerles acompañamiento y a no dejarles solos. Creemos que es lamentable, siempre es lamentable cualquier injusticia para la niñez y juventud y sobre todo con estas niñeces que están olvidadas, que están simplemente depositadas en un sistema que en realidad simplemente vive del dopaje y de las violencias. Y es una violencia estructural y que ha sido permanente a través del tiempo. Entonces eso nos llama y nos conmueve a seguir luchando, a seguir agitando también y a seguir participando. No tan solo de estas actividades, también así como de cualquier manifestación, acción disruptiva y acción directa también. Estás escuchando una transmisión radial por la libertad de todos los presos en todas las cárceles de todo el mundo. Vinimos a la actividad aquí a apoyar la causa. No queremos más presos políticos en Chile, no es justo. Debería haber justicia y reparación. Nosotras pertenecemos a un colectivo que se llama Grafitodas. Es un colectivo a nivel sudamericano de mujeres pintoras y grafiteras. Y ahora venimos como a apoyar, entonces venimos a hacer un mural que diga no más Sename y abajo que diga no más presos políticos o algo así parecido. Porque creemos que son como demandas fundamentales que pasan así los días y los niños siguen encerrados y nada que ver. Yo lloro escuchando esas noticias y creo que es como un sentir nacional, como una depresión nacional, una sociedad del cansancio. Y es fome eso, pues entonces tenemos que cambiar el paradigma y creo que ahora se están dando estos espacios que yo veo así un montón de respeto, veo niños, veo mujeres, veo abuelos, veo todo y todos creo que queremos que esto cambie. No es justo que estemos gobernados por empresarios todavía, y que el Piñera siga siendo presidente, y que, no sé, pues, que los cabros sigan presos, pues está súper mal, pues, y más encima que no tengan visita, o sea, están violando todos los derechos humanos, pues. Y nada que ver que esto vuelva a pasar en Chile, porque hay que cambiar la historia, pues. Hay que cambiarla, si venimos del colonialismo, así vinieron los españoles, mataron a los indígenas, quedó la cagada en Chile, o sea, se formaron los países, todo. Que al final siempre somos gobernados por la clase empresarial, por las guerras que se han dado y todo eso. Entonces este es nuestro pequeño aporte, pues, desde la cultura. Vemos que el arte es político. Y eso creo que hablo en nombre de todas mis compañeras que pertenecemos al colectivo, que queremos demostrar eso, pues queremos decir quiénes somos, pues. Estamos silenciadas y queremos que cambie, pues. Eso, ya, espero haber aportado, ahora voy a seguir, chao. Me dio vergüenza. Amiga, ¿me apoyás? Sí, ya. Informativo sobre condena de Felipe Santana. Nos lamenta informar que el compañero Felipe Santana de Puerto Montt ha sido condenado a 7 años y 4 meses. Esto no es nada más que un esfuerzo por castigar a quienes luchan por justicia para causar terror en quienes se movilizan contra la tiranía. Denunciamos la participación de las policías OS-9 en la persecución de Felipe y llamamos a no soltar las calles. Las condenas y opciones que puedan tener nuestras compañeras está sujeta a nuestra solidaridad en las calles. Nuestro más cálido abrazo a Felipe y sus cercanes. Coordinadora 18 de octubre por la libertad de las presas y los presos políticos. Aguante a todos los expreses por luchar, sigan caure y abajo todas las jaulas, gracias por la lucha, abrazo, aguante.